te juro, da igual que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día a día, día a día, día. Sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar jamás. Caer bien o mal, se acerca al final mi triste final. Y tú que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, día, día, día, día. Sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Quedaré solo. Estamos escuchando una de las canciones de Amistades Peligrosas. Me quedaré solo, que bueno, pues escuchábamos todos aquellos que estábamos presentes en la época de los 80, ¿verdad? Me quedaré. Uno de los grupos que nos van a deleitar en las fiestas de San Mateo de este año va a ser La Edad de Oro del Pop Español. Es un grupo que, bueno, pues nos recuerda a todos los temas que sonaron más en los 80 y en los 90. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Comesaña. Él pertenecía a Seven Up y a Amistades Peligrosas, el grupo que escuchábamos en estos momentos. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Marina? Buenos días y muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, un placer. Para eso estamos, para aclarar todas las dudas y todo lo que necesites saber sobre la Edad de Oro. Vamos a tener el placer de escucharos el viernes 20 a las 22 horas en la Plaza de la Comarca. Cuéntanos, en este grupo estáis mucha gente que en aquella época, bueno, digo yo, los que estábamos, yo soy de aquella época, entonces es un grupo que me encanta escuchar porque siempre me sé las canciones, eran las canciones, vamos, ¿verdad? Y además estáis gente de grupos pues muy míticos, como bueno, pues La Trampa, Pablo Perea, Rafa Blas. Ahora habéis incorporado gente de más joven quizá, ¿no? Como Patricia Aguilar, de Tu Cara No Me Suena Todavía. Cuéntanos un poco la historia del grupo. Bueno, la Edad de Oro del Pop Español nace hace 6 años, después de que tanto Pablo Perea como yo participamos en un musical que se llamaba Escuela de Calor, un musical que se hacía sobre todo en la provincia de Alicante y Valencia, y a raíz de ahí se me ocurrió la idea de llevar esto a lo que serán los escenarios de las plazas de las fiestas de los pueblos. La idea fundamentalmente es que cuatro enormes cantantes, yo me considero que soy el peor de todos ellos, porque Rafa Blas es el ganador de La Voz, de la primera edición de La Voz. Patricia Aguilar, como ya has dicho, participó y llegó a la final de Tu Cara No Me Suena Todavía. Y Pablo Perea, que es un cantante, para mi gusto, de los tres mejores que hay, junto con Sergio Dalma y Tarque de Meclán. Entonces, la idea aquí fundamentalmente es recorrer lo que es el mejor repertorio de los 80 y los 90. Entonces, en un repertorio que no sé lo que durará exactamente en Talavera, pero nosotros lo solemos hacer 2 horas y media, 3 horas, donde cada uno, pues yo por ejemplo en mi caso, yo hago de Miguel Bosé, hago de la Orquesta Mondragón, hago de Gabinete Caligari, un poco los cantantes que se van un poco en mi tesitura, pero Rafa Blas se atreve con Tino Casal, y para mí lo que es el número estrella es que Patricia pues hace la interpretación de Mónica Naranjo, que llega a ser sublime. Uh-huh. Es decir, yo estoy casi convencido que nosotros en muchos casos mejoramos incluso las versiones originales. Y eso es un poco lo que hace que La Edad de Oro es un proyecto que durante los 6 años que llevamos se haya consolidado, y son muchos los ayuntamientos los que año tras año nos siguen contratando y repitiendo para que volvamos, porque realmente es un espectáculo que merece la pena ver. Uh-huh. Yo os he escuchado en Escalona en 2 ocasiones y realmente, bueno, pues todo el grupo de amigos que estábamos allí disfrutamos muchísimo de vuestros conciertos, porque efectivamente tratáis temas que, bueno, pues todos hemos tarareado y todos hemos bailado y cantado, ¿no? Es cierto. Lo que es la edad de oro del pop español es una fiesta asegurada, porque, como tú bien dices, las 3 horas que podemos hacer de repertorio son puro hits, canciones que la gente se las sabe de memoria, muy bien interpretadas por una banda de 4 músicos de primer nivel, y lo que te decía antes, 4 cantantes que en muchos casos superan las versiones originales, con lo cual la gente al final se acaba metiendo hasta el fondo en lo que es una fiesta recuerdo. Yo no le llamaría tributo, porque no somos un tributo, pero que sí, donde la gente acaba metiéndose de lleno en lo que era una década prodigiosa como fue los 80 y los 90. Sin ninguna duda. Yo creo que canciones como aquellas que se recuerdan hasta hoy, después de esas décadas, ya no ha sido así. Escuchamos canciones del verano que termina el verano y no se recuerdan, ¿no? Sin embargo, esa fue una época en la que, por lo menos, generaciones posteriores que no estaban entonces siguen escuchando y siguen cantando y las reconocen. ¿A qué crees que bueno, se debía tiene este...? Mucha culpa a los padres, que transmiten a sus hijos lo que a ellos les gusta y se lo ponen. Y ahí sí que a mí me pasa un poco lo mismo con mis hijos, que de alguna manera les vas transmitiendo lo que eran esas, yo a veces lo calculo, de 500 a 1000 canciones que se producían en esa época, pero quizá también muy responsable era la forma de cómo las radiofórmulas fabricaban los hits en los años 80 y los 90, que sí había una cultura de las emisoras, de las grandes emisoras de cadena de las generalistas, que sí querían fabricar hits, es decir, ellas se sentían muy orgullosas de hacer los hits. Ahora nadie se responsabiliza de fabricar un hit. El hit nace por generación espontánea y ya cuando es un hit las grandes cadenas lo hacen suyo. Pero antes no, antes las cadenas más importantes de este país se encantaba descubrir artistas, descubrir talento, descubrir temas, y eso hacía que cada semana 3, 4, 5 canciones que ahora recordamos todos, pues imagínate la producción que podíamos tener de 2, 3 canciones a la semana, que son 50 semanas al año, multiplicadas por 20 años, pues tenemos una colección de canciones enormes. Y eso ahora mismo no ocurre, porque ya las emisoras, incluso de la televisión, ha desaparecido también la oferta musical de artistas nuevos, con lo cual es muy complicado que se puedan elaborar hits como lo teníamos en los años 80. Bueno, todos los talaveranos y talaveranas esperamos pasarlo súper bien el próximo viernes. ¿Qué espera la Edad de Oro del pop español del público de Talavera? Bueno, en general el público castellano-manchego, que lo conocemos muy bien porque una de nuestras, quizá la provincia de Toledo es donde más actuamos en toda España, pues es un público caliente, muy agradecido y que sabe disfrutar, y el horario es buenísimo, las 10 de la noche es quizá el mejor horario para que la gente está fresca, está con ganas de diversión, y vamos, estamos convencidos que desde el primer minuto hasta el final van a estar participando de esta fiesta, de este homenaje al pop español de los años 80-90, interpretado por un Rafa Blas que es un auténtico Fórmula 1, como yo lo presento a veces, del mundo de la canción, es un auténtico lujo contar con él. Pablo Perea, que también es otro todoterreno que se adapta a cualquier tema de pop, y Patricia Aguilar, que es la auténtica maga de sí. Una voz increíble, que tengo que puede imitar tanto como a una Alaska, como a una Mecano, o como a una Mónica Naranjo, como te decía antes. Sí, pues son registros bien diferentes unos de otros. Sí. Qué maravilla. Bueno, he podido ver, me he estado hoy buceando por ahí por internet, que tienes muchos temas tuyos propios también en la actualidad. Ahora. Bueno, lo que hago es un popurrí de Amistades Peligrosas y canto lo que fue el gran éxito de Semenable, estás haciendo muy bien. Y de Amistades Peligrosas, como casi todos los artistas que yo trabajo, a mí no me gusta hacer una canción sola, me gusta trabajar un artista. De Gabinete Caligari, por ejemplo, hago un medley de Camino a Soria, El calor del amor en un bar y La culpa fue del cha-cha-cha. De la Orquesta Mondragón hago El viaje con nosotros y la de las gordas. Uh-huh. De Miguel Bosé también hago Amante bandido, Morena mía y Nena. Entonces, pues de Amistades hago un poco lo mismo. O sea, le doy una pincelada, hago un paseo por lo que fueron los grandes éxitos de Amistades. Estoy por ti, me haces tanto bien, me quedaré solo y africanos. Y eso, en 6-7 minutos resuelvo un poco el tema, pero realmente donde yo me divierto en este espectáculo es haciendo más de otros artistas que de mí mismo. Ah, bueno, eso está bien, entonces. Sí, es muy, muy divertido. La verdad es que he descubierto algo que nunca había hecho, porque así como hay cantantes, pues por ejemplo Patricia, que viene un poco más de las orquestas y sí le gustaría sí algún día tener sus temas propios, pues bueno, yo realmente disfruto como un niño pequeño pues interpretando canciones de otros y de alguna manera jugando un poco a ser otras personas. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a esperar que el tiempo también nos acompañe, que está ahí amenazando lluvia, pero vamos a echar un poquito las nubes para un lado y que vuelvan el lunes, que ya se han acabado las ferias, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber un tiempo espectacular porque si ya superamos la prueba de fuego que fue el día 14 en Algete, donde estaba programado una gota fría espectacular con un 100% de lluvia y el tiempo nos respetó, ya a partir de ahora me lo creo todo y sé que en Talavera será un concierto espectacular. Pues seguramente. Así lo esperamos todos. Muchísimas gracias a Alberto Comesaña por habernos atendido hoy aquí en Oiz Radio. Gracias a ti por preocuparte por nosotros. Es un placer y bueno, pues tendremos el gusto de escucharnos, o de escucharos, mejor dicho. Muchas gracias, hasta el pronto. Viernes, hasta pronto. Continuamos nosotros aquí en el magazine de Oiz Radio en el 95.0 de su dial con más música.